alemanes. Están en la playa, untándose hawaiian, mirando el mar como si estuvieran esperando el llamado de un cachalote. ¿Dónde están los caretas? Política y cultura. Martes, de 19 a 22, por FM Boedo. Último bloque de ¿Dónde están los caretas? Linda cortina muda la que pusiste, estoy ahí sacudiendo la cabeza, estamos todos acá en la misma dentro del estudio. Pero hemos reservado estos últimos minutos, que no por ser los últimos son menos valiosos, sino que creo son los más valiosos, los minutos de lujo acá en el programa, para nuestro espacio dedicado al teatro. Estamos con Mariana. ¿Cómo te va, Mariana? Gracias por venir. Hola, chicos, buenas noches. Gracias otra vez por invitarnos a estar acá. Bueno, es todo tuyo el espacio. Bueno, hablando de invitados de lujo, estamos con Nadia Marchione y Luciana Sanz, actrices, y Luciana además productora de la obra Quién sabe Marta, dirigida y escrita por Francisca Ure. Hola, chicas. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darnos este lugar. No, sí, gracias. Gracias por venir. Cuéntenos, ¿qué es Marta? Uy. Marta, ¿quién sabe Marta? El espectáculo es una obra de teatro. Cuenta la historia de un personaje. Cuenta la historia de un personaje en el cuerpo de siete actrices. Ajá. O siete personajes que se llaman igual, como cada espectador quiera, a gusto y piacere del espectador, cada uno sacará sus propias conclusiones. Somos siete Martas, las siete son Marta, cada una de ellas tiene una faceta diferente. Ahí vamos. El espectáculo. ¿Qué facetas? Y está la Marta Mami, que es la que tiene como la parte más la parte más cotidiana del día a día de Marta, de su rutina con su casa. Después hay otra Marta que está más en la oficina, que es ella empieza buscando trabajo, oficina, sí. Consigue trabajo en una oficina. Hay otra Marta que cuenta más el ámbito de la oficina, que conoce a un muchacho. Marta se enamora. Marta se enamora. ¿Qué pasa cuando se enamora Marta? Y cuando Marta se enamora empieza a volar y empieza a ver como otra faceta totalmente distinta de Marta. Y podemos ver algo que podríamos decir. Es una obra que es muy interesante porque tiene como dos planos, ¿no? Como el plano de la realidad y un plano más onírico. Un plano más onírico, y además le sumamos que las escenografías son animaciones, digamos, están proyectadas. Y hay mucho que pasa en la cabeza de Marta. Mucho que pasa en la cabeza de Marta, y que bueno, que está bueno que pasárselo al espectador y que pase también ahí, digamos. Es muy divertido, hay coreografías. Bueno, Marta se va transformando. Hay un momento en el que Marta empieza a volar, y literalmente. y la podemos ver como en sus diferentes facetas. Está bueno ser Marta. ¿Cómo fue el proceso de creación? Porque es un texto escrito por Francisca Ure, dirigido por ella, pero que tiene también mucho de la impronta de la investigación de ustedes como actrices. Sí, Francisca nos llamó a nosotras para que ella tenga estos textos, empezamos a probar, nos dio un monólogo a cada una, algunos quedaron con ese monólogo para siempre, otros después cambiaron. Hicimos un work in progress en lo que era la casa de Francisca, y después pasamos al Teatro Huella el año pasado, hicimos funciones todo el año. Y bueno, este año, bueno, reestrenamos en febrero en el Teatro del Abasto. La verdad que el proceso estuvo buenísimo. Para mí particularmente fue muy divertido. Los miércoles a las 21, ¿y qué pasa con el público? Yo tuve la oportunidad de presenciar varias funciones, el Work in Progress y el año pasado en Huella, y pasa algo maravilloso, ¿no? Con cómo se ríe, cómo se emociona. Sí, mujeres, hombres, un universo muy femenino en el que entran todos. Sí, es muy loco porque ha habido muchos hombres que nos dicen que se han sentido muy identificados y que no necesariamente por ser todas mujeres pertenece únicamente a un universo femenino, sino que de repente hay hombres que se sienten identificados con tal o cual historia o tal o cual faceta de Marta, pero que también se sienten ahí proyectados. Sí, pasa de todo, hay gente que se ríe, hay gente que llora. Y gente, sí, gente que llora. Gente, sí, que llora. Sí. Gente que no entiende por qué la gente se ríe. Gente que te dice, yo no entiendo por qué se reía la gente. ¿Viste esa cosa así? Como más. Que sí, tiene un poco, sí, que sí, ver con esta mezcla de la tragedia y la comedia. Sí. Que a cada uno le dispara según se identifique. En el teatro pasa mucho eso, claro, ¿no? Que cada uno, que es lo hermoso del teatro, del cine, de la literatura, ¿no? Que cada espectador, cada lector hace su viaje. Sí, sí, tal cual. A mí lo que más me sorprende es cuando la gente como habla, ¿no? Como que por ahí escuchás algo que inventaron, ¿no? Y te saco, es como raro, pero está buenísimo. A mí está bueno que el público esté vivo y es nuestra responsabilidad de alguna manera, ¿no? Que Marta llegue a los que están ahí viendo la obra. Bien. Bueno. Lu, y estás además como responsable de la producción del espectáculo, y hay algo muy interesante que están haciendo este año, que es sacar a las Martas a las calles. Las Martas están saliendo a la calle. Estrategias de comunicación como y de las difusión. Fue el primer ejemplo que se nos ocurrió, ¿vale? Como las empanadas. Pero sí, algunas Martas estamos saliendo a la calle. Tuvimos dos fines de semana por el Abasto, por el Bafisi. La idea es estar ahí como Marta, ¿no? Y un poco promocionar la obra, un poco que la gente se acerque y la conozca, un primer acercamiento antes de poder venir a vernos al teatro, no sé, está buena, sí, una experiencia re linda, porque por momentos te sentís que no sos tan Marta, digamos que hay muchas más Martas en el mundo, sí, no se imagina, ¿no? Sí. Que no son solo siete. Claro, que no son solo siete, y de golpe decís, pero yo estoy pasando desapercibida acá, nadie me está mirando, ¿qué onda? Claro. Sí, porque se mezcla con los personajes de la vida real. Igual, ¿no? Hay que aclarar que Marta por ahí tiene un... estamos todas vestidas distinto, pero... todas con gorros, todas con anteojos, todas con medias tres cuartos y polleras a la rodilla. Y es un vestuario que, si bien para nosotros por ahí no es habitual, y uno puede decir, bueno, salgo a la calle vestida así y todo el mundo se va a dar cuenta de que soy parte de una obra de teatro, que soy un personaje. Bueno, pero en el Bafisi, no sé. Claro, no, sí. Si es tan fácil resaltar. Bueno, pero convengamos que no son cool estas, claro, mujeres, ¿no? Entonces, pero fue muy loco eso, que había mucha gente que claramente no se daban cuenta de que estábamos, y nosotras decíamos, pero ¿no te estás dando cuenta de que no tienen vidrio en anteojos? O sea, no se daban cuenta, y sí, claro, y vimos un par de personas ahí, incluso nosotras vestidas de Marta, que decíamos, claro, ¿cómo se van a dar cuenta si tenemos competencia en la calle? Siempre que, claro, que ves cosas que recién lo hablábamos, cosas que por ahí uno se lo imagina llevándolo al escenario y te parece súper grotesco, y sin embargo está ahí caminando. Claro. Sí, tal cual. Hasta uno, guarda. Hasta uno. Hasta uno. ¿Dónde podemos ver las chicas entonces? Bueno, estamos los miércoles a las 21 horas en el Teatro del Abasto, Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. Sorteamos entradas para mañana. Sí, para mañana. Hay dos pares de entradas que, bueno, están a disposición. Perfecto, escribiéndonos a dónde están los caretas @gmail.com pueden hacerse directamente sin pasar ningún concurso, ni contestar ninguna pregunta, ni nada por el estilo. Los primeros dos que escriban se llevan un par de entradas. La recomiendo especialmente la obra, la van a pasar muy bien, se van a identificar, se van a emocionar y se van a divertir. Bueno, si quieren hacer reservas, se hacen en la página del Teatro del Abasto. Hay un teléfono. www.teatrodelabasto.com o 4865-0014. Okay. Chicas, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Perdonen el escaso tiempo, pero creo gracias que a ustedes le hemos sacado el jugo. Así gracias, que, gracias, bueno, nosotros nos tenemos que ir hasta el próximo martes a las 19 acá en FM Boedo para una nueva edición de ¿Dónde están los caretas? Nos vamos escuchando una cancioncita de Janis Joplin, que es Piece of My Heart, vivo en Woodstock. Así que los dejamos ahí bien acompañados con Janis. Hasta luego. Chao. Ladies and gentlemen, Janis Joplin.